que está generando muchísima expectativa, ¿eh? El Procar 4000 llega a Concordia. ¿Viste el turismo carretera? Bueno, parecido, pero más potente, imagínenselo. Ayer hice una descripción, Pablito, de esto. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Ezequiel Jiménez, que está en la organización, que es piloto, manager del Procar, y la verdad que es un gustazo tenerlo. Ezequiel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Buen día a todos. Ahí está. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte y felicitarte porque viene a Concordia el Procar 4000, y esto es una realidad ya. Sí, la verdad que estamos muy felices. Yo como concordiense, bueno, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo con la organización allá en Buenos Aires, y bueno, decidimos traerlo a Concordia, no solamente para que sea en un formato, digamos, de espectáculo automovilístico, sino que tiene otros condimentos, ya que es un espectáculo cultural, turístico y deportivo, ¿no? Mirá qué bueno, me contás eso, porque va a haber una actividad, me dijeron, mañana viernes ya arranca con actividad en lo que es la bodega Robinson. Buenísima esta iniciativa. Contanos un poquito, Ezequiel. Bien, la idea es básicamente mostrar nuestras atracciones turísticas acá de la ciudad de Concordia y también apoyar en todo lo cultural, ¿no? Y lo social, que es lo que hace la competencia. Entonces, mañana arranca la rueda de prensa en Bodegas Robinson a las 21 horas y hay un after, que se le llama, que es una fiesta para los pilotos, que donde, bueno, las personas que vayan, primero van a tener los autos en exposición, va a haber exposición de autos antiguos, va a haber bandas en vivo, bandas a nivel nacional, en vivo, sorpresa, va a haber DJ, y hay un chico que hace rap y trap acá de Concordia, que hemos seleccionado, que va a estar cantando en vivo y va a ser la cortina del programa nuestro en Carburando, que va a salir por Teis Sport. A partir de este mes. Mirá qué bueno. Así que bueno, él va a ser el que, digamos, él escribió y la música y hizo la música para esta cortina musical que quedó muy buena. Mirá qué lindo. Así que lo vamos a acompañar con el Procar 4000 en su carrera profesional. Perfecto. Y bueno, y después el otro punto es también las atracciones que va a haber dentro del autódromo. Esta es una categoría de potente, es un símil TC, son un poquito más picantes, digamos, que el TC. Ahí acá se compite realmente, se le pone mucha sangre a la, uh-huh, a la competencia. Hay tres categorías, que es la Procar 4000A, la 4000B, y después está la Procar 2000, que es el viejo turismo, donde hay Opel, 1500, bueno. 504, bueno, Sierra, todo ese tipo de autos que había en aquel momento, ¿no? Qué lindo, ¿no? Por eso Ezequiel también lo que ha generado, porque viste que hay muchas expectativas, vos andas por la calle y está bueno que esto pase, ¿o no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, inclusive no solamente en nuestra ciudad, sino que también hemos ido a Uruguay, hemos estado en dos puntos de Uruguay, en Salto y en Paysandú, y realmente la recepción uruguaya es terrible, uh-huh, con el tema del automovilismo, así que hay mucha expectativa también de la visita de ellos, han solicitado entradas, vienen todo muy bien con ese tema, así que, bueno, obviamente esperamos que sea un espectáculo lindo, digamos, y que lo pueda disfrutar toda la familia, ya que nosotros le decimos en la interna el TC de la familia, ¿no? Ahí está. Ezequiel, ¿y esto qué hacen, no? Que es toda una movida, porque hay que decirlo, desde que arranca mañana viernes, ¿es habitual en la categoría? ¿Lo hacen en otros puntos cuando corren? No. Esto es único y exclusivo del Procar 4000. Nosotros tomamos la idea del NASCAR en Estados Unidos y lo que hicimos fue montar todo un show y un espectáculo alrededor de la carrera, ya que notamos que en Estados Unidos, a diferencia de lo que hay en nuestras carreras, digamos, nuestras competencias automovilísticas, es como que solamente se divierte el piloto y su equipo, y después quedaba la familia abollando, quedaban los chicos sin saber qué hacer, mucho que hacer, si bien se vuelven locos con los autos, y también darle esa apertura turística, ¿no? De decir, bueno, pueden ir a conocer las termas, son tres días, digamos, para poder recorrer todo, la familia, y también aprovechar a que los chicos también disfruten con juegos, con un montón de cosas que va a haber en el autódromo, para que también puedan ellos despejar, digamos, y divertirse dentro de lo que es la competencia. Perfecto. Ezequiel, llega el mensaje. Bueno, muchos te felicitan, nos felicitan que la categoría llegue a Concordia. Te preguntan el valor de las entradas para ir el domingo o para ir el sábado y domingo. ¿Me tirás los valores? Sí, el valor de las entradas arrancan en 1.000 pesos las generales. Esto le da acceso también a todas las atracciones de adentro, ¿no? Los juegos y todo lo que hay, los food trucks que va a haber. También va a haber exposiciones de artesanos, porque también estamos muy comprometidos con lo que es la economía social. Así que va a haber todo ese tipo de cosas, pueden tener acceso a todo eso. Después hay una entrada a boxes que es de 2.000 pesos. Que bueno, ahí directamente ya entran a boxes con libertad, pueden estar con los autos, con los pilotos, ver cómo trabaja un equipo en vivo y en directo. Después, para las bodegas Robinson, también aquellos que quieren ir solo al after, a la fiesta y no ir a ver la carrera, está a 1.800 pesos la entrada. Y después hay un pase de 3.500 pesos que es bodegas más boxes. Uh-huh. Y después hay un VIP que creo que está en el orden de los 4.000 pesos, que ese es un área que nunca se utilizó en el autódromo, que es el tercer nivel en el área de boxes, donde se montó toda una estructura y una carpa, donde hay una visión terrible. Mirá qué bueno. Y donde va a haber obviamente comidas para degustar, bebidas y demás, y obviamente la transmisión en vivo en alta definición, que va a tener el seguimiento con 9 cámaras en pista, digamos. Mirá vos, impresionante, Ezequiel, lo que me estás contando. ¿De cuántos autos hablamos teniendo en cuenta esta separación de las 3 categorías, Ezequiel? Y son 40 autos en la 4000A, 40 autos en la 4000B y 20 autos en la 2000. Mirá vos, qué movida, ¿eh? Ezequiel, y a la hora de hablarme exclusivamente de los autos potentes y de pilotear, ¿qué te pasa en eso a vos? adrenalina pura, ¿no? pura diversión, es como no sé, volver a la niñez. Yo cuando me subí al auto por primera vez, no quería, había competido en karting en Brasil y dije, bueno, no me voy a subir un auto de estos, de este tamaño, son 4.000 centímetros cúbicos, y dije, bueno, me subí medio que me subieron convenciéndome, y una vez que subí no me pude bajar más. Bravo, qué lindo, ¿eh? Pero no, mucha potencia y bueno, no, desarrollan una velocidad terrible. Los de la categoría A están casi en los 270 kilómetros por hora en recta, y a 3.5 segundos viene la categoría B. Así que bueno, son autos muy potentes, lo van a poder ver en vivo ahí y disfrutar. Y obviamente, como les dije antes, es un TC picante, ahí los corredores acá no se cuidan, acá los corredores quieren ganar, compiten obviamente con bajo reglas y demás, pero se tocan en las curvas, se persiguen por las rectas, o sea que es divertido y apasionante de ver. A los fierreros que nos gusta es una locura. Perfecto, y aparte te tengo que decir, Ezequiel, muy pasional, por lo menos lo que me contaste, te nota la pasión en esto, ¿no? Sí, bueno, es como todo deporte, ¿no? Es muy pasional, esto arrastra mucha pasión, digamos, en los ferreros. A mí me paran por las calles, nunca firmé tantos autógrafos. En realidad nunca había firmado autógrafos, pero acá en Concordia me pedían autógrafos, fotos, selfies y demás, y lo veo que la gente se apasiona, inclusive muchos se emocionan. Los seguidores de Ford, por sobre todas las cosas, porque yo manejo un Ford, ¿no? Ahí está. Pero bueno. Sí, así a mí que yo me vi sorprendido por las expectativas. Me gusta que esto pase, primero porque nos encanta el automovilismo y tenemos un especialista acá. Así que felicitarte por esto. Y te quiero preguntar también, porque me están preguntando, ¿cómo van a ser el tema? Tiraste el de las 21 horas en Robinson, pero los horarios de lo que va a ser el sábado y el domingo, Ezequiel. El sábado y el domingo de 9 a 18, ambos días, porque a diferencia de otras categorías, como tenemos televisación propia nosotros, lo que hacemos es que es más distendido, no es tan comprimido el domingo, donde se hace todo muy comprimido para la televisación abierta. Si bien esto va a salir por Carburando y Teis Sport, nosotros tenemos mucho más libertad, digamos, en ese sentido, para que también el público lo pueda disfrutar y distenderse entre serie y serie. Tenemos varias series que correr, son 40 autos por categoría mayor, y la 2000 nomás ya va a tener 2 series por tener 20 autos, entonces es como que lleva un tiempo, digamos, de desarrollo por temas de seguridad también, y obviamente para que la familia lo pueda disfrutar. Así que vamos a estar a sol pleno el fin de semana disfrutando del automovilismo y de todas las atracciones que van a poder encontrar en el autódromo. Perfecto, a mí me generaste muchísimo entusiasmo. Quiero agradecerle a Vicky porque gracias a ella te tenemos al aire y la verdad que nos encantó charlar con vos. Ezequiel, te vuelvo a reiterar nuestras felicitaciones y seguramente nos vamos a estar cruzando en las actividades. Por supuesto, por supuesto. Los esperamos a todos. Le agradezco la difusión y obviamente saludar a toda la audiencia de ustedes, felicitarlos por el programa. Y bueno, a disposición y esperemos que a partir de esto Concordia se transforme en una de las sedes fijas anuales que tiene la categoría. Esperemos y hagamos fuerza. Te mando un abrazo enorme, Ezequiel. Otro para ustedes. Muchas gracias. Ahí está, qué linda charla. Es muy pasional. Se ve que lo siente. Está buenísimo que